Lunes 9 de julio. El incidente en Berea. La persecución puede ser un camino de doble vía. A veces es provocada por acusaciones maliciosas contra los que no hicieron nada malo, pero también puede ser provocada por acciones impropias de los creyentes. Primera de Pedro capítulo 3, versos 13 al 16. Primera de Pedro capítulo 4, versos 12 al 16. Tal vez los disturbios en Tesalónica fueron causados por los adversarios de Pablo, pero también por acciones inadecuadas de los nuevos creyentes. Las dos cartas a los tesalonicenses revelan que Pablo tenía preocupaciones por la falta de una adecuada conducta pública de algunos en la iglesia. Pablo anima a los cristianos de Tesalónica a vivir vidas tranquilas y a conducirse apropiadamente entre sus vecinos gentiles. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 11 y 12. Amonesta a los inquietos entre ellos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Les ordena evitar a los que andan desordenadamente en la comunidad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 y 7. Y nota que algunos miembros eran no solo desordenados y ociosos, sino también entremetidos. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11. Los que le causaban dificultades a la iglesia y a la sociedad. La persecución en Tesalónica fue maliciosa, pero hubo conductas culpables de algunos de los nuevos cristianos. ¿En qué forma fue diferente la experiencia de Pablo en Berea de lo que fue en Tesalónica? Escucha Hechos capítulo 17, versículos 10 al 15. ¿Cuál es el mensaje para nosotros en esa diferencia? Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos en Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Los bereanos estaban ansiosos de conocer más acerca de Dios y de comprender mejor sus Biblias. Escuchaban con corazones abiertos, pero también verificaban cada cosa que oían de los apóstoles en su propio estudio del Antiguo Testamento. Este es un ejemplo para nosotros. Podemos estar abiertos a nuevas ideas, pero también debemos probarlas con las enseñanzas de la Biblia. Tenemos mucho que aprender y mucho que desaprender, pero debemos ser cuidadosos de evitar el error, ya que nos apartará de la verdad. Aunque los perturbadores de Tesalónica llegaron a instalarse en Berea, los judíos allí no se cerraron al mensaje nuevo. En realidad, creyeron muchos de ellos, los judíos, verso 12. Aunque era ventajoso que Pablo fuera a Atenas, Silas y Timoteo quedaron en Berea para animar y fortalecer a los nuevos creyentes. ¿Qué ejemplos muestran que la iglesia cristiana actúa en forma equivocada? ¿Qué lecciones podemos aprender de esos errores? Lleva tus respuestas a la clase el sábado.